del mundo. ¿No escucho un aleluya? Ha sido más de 2 años en que poder venir. Sharon estuvo en octubre, pero no pude venir el año pasado por varias razones, porque con el ministerio ahora tengo que visitar a varios lugares, como ustedes saben. ¿Cuántos de ustedes no me conocen? Ah, ok. No me conocen. Ah, qué bien. Gloria a Dios. ¿Ustedes? ¿Ya? ¿Yeah? Hay muchos que no me conocen. Eso es excelente. Eso quiere decir que son nuevos o se atreven a venir hoy para escuchar un gringo, no sabiendo si habla o no el español. Pueden decidir después cómo es. Pero después de varios años de no estar aquí en Colombia, tienen que perdonarme si olvido palabras o me expreso con gringuismos o algo. Bien, es bueno. Un día de Emaús. Eso es el tope de mi tiempo aquí, seguramente. Hasta que estaba compartiendo con el director de Emaús, quien está sobre todos los diferentes aspectos del ministerio, contando lo que íbamos a hacer hoy. Y él dijo, ay, cuánto me gustaría si eso fuera posible en los Estados Unidos. Animar a docenas, si no a cientos de personas, sacrificar un día festivo, un puente, para estudiar la palabra de Dios y no solamente hacer su propio plan. Y entonces, gloria a Dios por gente como ustedes que tienen más deseo de conocer la palabra que ir de paseo, montar ciclo en la ciclovía, ir a Simón Bolívar. No debo seguir, sino me desanimo de estar. Muy bien. Para los que no me conocen, ya Sharon, mi linda esposa, de más de 30 años ya, nosotros estuvimos aquí en Colombia entre los años 92 hasta 2008. Antes estuvimos en el Perú, donde las peruanitas bonitas como Gladys. ¿No? ¿Por qué dejaste a Perú si es tan bueno? Estuvimos allí 8 años. Antes de eso, viviendo 8 años yo en los Estados Unidos, pero unos 18 años antes de eso, en Sudáfrica, donde mis padres fueron misioneros, y entonces he vivido en varios lugares. Y creo que era todo un proceso que el Señor estaba usando para alistarme para diferentes ministerios. Y ahora el ministerio de Emaús, no solamente aquí, que iniciamos la presencial y luego abrimos la oficina de Emaús a distancia aquí en Bogotá, que existía hace años. Comenzó Emaús a distancia en el año 68, si no me equivoco, aquí en Bogotá, pero desapareció y entonces lo iniciamos otra vez. Y ahora, en presencial, Christian, ¿cuántos alumnos hay? ¿Presencial? ¿Cuántos hay? ¿Hay 120? ¿O 100? ¿O algo así? Como 100, pero hay 800 alumnos aquí en Bogotá estudiando los cursos en casa. Entonces, si uno no puede ir al instituto, el instituto va a tu casa. Y eso me anima en cuanto al ministerio, no solamente aquí en Colombia, pero mundial. Saben que hoy 3.500 personas van a iniciar un curso Emaús en alguna parte del mundo. En más de 100 países tenemos escuelas. En más de 120 y pico de idiomas. Pero lo que me anima más que todo es que los que estudian utilizando los cursitos de Emaús es que terminan sus estudios. Allí atrás hay libros en venta. Ustedes tienen muchos libros en sus casas. Si ustedes, hay algunas excepciones, pero la cifra general en el mundo, tanto secular como cristiano, que es 5% de los libros comprados son leídos. 5%. No, compramos un libro para dar referencia a un capítulo, o lo iniciamos y no es tan interesante, o es grueso y nunca tenemos tiempo para terminarlo. Pero ahí está, y sirve, y no estoy contra libros. Pero saben que 75% de los cursos distribuidos en el mundo, que son más de, o casi 1.5 millones de cursos anual, son completados, corregidos, hay una relación de discipulador con discípulo, y esas estadísticas de alguna forma de las escuelas bajas bajo las palmeras en el sur Pacífico hasta en las alturas de Nepal, esas estadísticas llegan a mi escritorio allí en un pueblito pequeño al lado del Mississippi en los Estados Unidos. ¿Ya? Y eso me anima, que gente está estudiando la palabra. El curso es nada. Realmente nuestra misión no es empujar cursos, es animar a gente y capacitar a gente a entrar en la palabra de Dios por ellos mismos, por sí mismos. A saber cómo escudriñar, cómo encontrar respuestas, cómo dejar al Espíritu hablar a uno mismo y entonces manejar bien la palabra de Dios. Yo no tengo que decirles que la iglesia tiene ciertas situaciones difíciles, doctrinas falsas que entran. Y nosotros no vamos a prevenir eso solamente desde el púlpito. La congregación, cada creyente tiene que saber cuál es la verdad y la falsedad. Entonces, felicitaciones por estar aquí hoy para escuchar la palabra de Dios. Para los que no nos conocemos, tenemos 4 hijos. 3 nacieron en el Perú, la última aquí en Colombia. Ella es la pelirroja. Ella está en su primer año de universidad en Emmaus, en los Estados Unidos, preparándose para las misiones. Samuel, el número 3, ya se casó en enero, vive en Dubuque también, cerca de nosotros. Rosana, la peruana adoptiva, ya se graduó de su curso el mes pasado y se muda a Alemania, donde se va a casar con un alemán en septiembre. Y Daniel, el altito, el primero, ya ha casado varios años y tenemos 2 nietos. Yo sé que ustedes no pueden creer que yo tengo nietos. Bueno, posiblemente sí, pero a Sharon no. Ella nunca cambia. Bien, entonces vivimos en Dubuque, un pueblito al lado del río Mississippi, al lado de Chicago, si conocen sus mapas. Y de allí nosotros vamos a diferentes partes del mundo para estimular y ayudar a las escuelas de Emmaus en varias partes. El mes pasado estuve en la India por 3 semanas, uno de mis favoritos países, donde ser cristiano no es fácil. O uno es o uno no es. Entonces los que son realmente son. Y es una expresión y vivencia de fe fantástico y eso anima a uno. Bueno, primero de Pedro, y ustedes van a escucharme aquí por unas horas, si no se aburren o se duermen o algo. Luego ustedes van a llevar la carpeta a casa y el autor del comentario es mi papi. Entonces, si lo que yo digo es diferente de lo que él dice cuando lo leen, entonces seguramente que él tiene la razón. Pero vamos a dejar al Espíritu hablarnos aquí. Vamos a abrir entonces en el primer capítulo de esta carta tan cortica, pero muy, muy, muy profundo. Ustedes conocen mucho de Pedro ya, y por eso ustedes ya tienen buenas bases. ¿Cuándo fue convertido Pedro probablemente? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda que el Señor llamó a Pedro a seguirle en el libro de Mateo? Pero luego en el libro de Lucas, en el capítulo 5, encontramos a Pedro pescando otra vez. No pescaron nada. El Señor les aparece allí y dice, muchachos, ¿qué han pescado? Nada. Y entonces el Señor les da un pez, se llenaron las redes hasta que estaban hundiendo los barcos. Y en aquel momento Pedro se dio cuenta de 2 cosas. Jesús es Dios. Y en el mismo instante se dio cuenta de sí mismo. Yo soy un pecador. ¿Y qué dijo? Señor, apártate de mí porque yo, ¿qué? Soy un hombre pecador. Él no estaba pidiendo que el Señor se fuera. Lo que estaba diciendo, estaba reconociendo quién era y quién era Jesús. Y en ese momento yo creo, aunque no dice, pero yo creo que fue el momento de la salvación de Pedro. Llamado, seguía un tiempo, dejaba y el Señor le encontraba otra vez y entonces sí entendió. Y fue convertido, y luego dice al fin de ese párrafo, y dejando todo, le siguieron. A él y a los otros discípulos también. Luego vemos mucho de Pedro durante la vida de Jesús y su ministerio aquí en la tierra, ¿no? Porque Pedro era parte de esa rosca colombiana de estar muy cerca al corazón del Señor, ¿no? Y amamos a Pedro porque es tal y cual como nosotros, ¿no? El único que mete la pata mejor que Pedro soy yo, ¿no? Pero tan humano, tan real y pero tan cerca al Señor que siempre regresa, se da cuenta de sus errores. Y eso es la clave para nosotros, para la vida cristiana. Es lo que vamos a ver ahora al entrar a su carta esta vez. Y si ustedes todavía me soportan y pueden escucharme más el 1 de mayo del otro año, y por si acaso, hablando de eso, no falten este año el 1 de mayo. Yo sé que ustedes ya sacrificaron 15,000 para hoy. El 1 de mayo son otros 25, pero vayan a eso, porque el Logacho es uno de los profundos de nuestros círculos y ustedes no deben faltar de escuchar a su ministerio el 1 de mayo en el día de Emaús. Y entonces este año vamos a estudiar aquí 1 de Pedro, el otro año 2 de Pedro, que también es un nuevo curso en español de Emaús. Pero lo que pasó con Pedro entre el tiempo de su caminata con el Señor aquí en la tierra, los primeros 12 capítulos de Hechos se enfocan principalmente en el personaje de Pedro, ¿sí? Encontramos a Pedro predicando en el día de Pentecostés, encontramos a Pedro entrando al templo y haciendo ese milagro que conmovía a los judíos, encontramos a Pedro en muchas circunstancias en Samaria y en otras partes, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Luego comenzando desde capítulo 13, entonces el Espíritu deja al lado más o menos la historia de la iglesia primitiva en Judía y Samaria y entonces va con Pablo para lo demás del mundo, desde capítulos 13 al 28, y se ve a Pedro mucho menos, pero de vez en cuando. Pero desde capítulo 13 o 12 de Hechos, hasta que Pedro escribió sus dos cartas, hay unas 3 a 4 décadas. ¿No? Y vemos a Pedro en toda su niñez espiritual andando con Jesús. Vemos a Pedro en todo su fervor espiritual sirviendo a la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Pero hay algo muy fascinante y debemos ver eso en Juan 21, después de la resurrección, cuando el Señor enfrenta a Pedro por haber negado a él. Otra vez vemos un fracaso aquí. El Señor había dicho a los discípulos, váyanse a Galilea, espérenme allí hasta que venga para darles los órdenes de cómo será la gran comisión. Y el Señor aparece allí y ¿qué están haciendo los discípulos? ¿El Señor les pidió pescar? No, en un sentido, ellos perdieron la paciencia y entonces dijeron, yo no sé si era de hobby o si realmente estaban pensando, bueno, el Señor no aparece y entonces tenemos que sostenernos, entonces un poco de unos peces para vender y entonces ganar algo, no sabemos, pero es muy similar la escena en Juan 21 como en la escena de cuando Pedro se convirtió en mi juicio. Niños, ¿qué se han pescado? Nada, y luego el gran pescado allí. Entonces, cuando llegan allí a la orilla, Jesús ya tiene una fogata y ya hay peces allí. No usan los peces que ellos pescaron. No, el Señor proveyó todo. Está en absoluto control. Pero eso no es el punto. El punto es que después el Señor deja a los demás y anda a solas con Pedro por la playa, y entonces ustedes se acuerdan de la intercomunicación entre Pedro y el Señor. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Sí, Señor, te quiero. Por supuesto te quiero. Señor, reconozco que no puedo amarte, pero puedo quererte. Y en cada uno de esos el Señor dice, alimenta, cuida, alimenta mis ovejas. Pedro, tu ministerio va a ser alimentar. animar, capacitar, cuidar a las ovejas. Pedro llegó a ser muy grande en la iglesia, sabemos eso de Hechos capítulo 15, pero el fin y el ministerio y la misión que dio el Señor Pedro era cuidar individualmente a ovejas. Y en nuestro testimonio eso es algo que realmente extrañamos ahora con esa nueva etapa de vida que el Señor nos ha dado. ¿Cuánto me extraño tener cada semana clases de Emmaus? ¿Cuánto me extraño ser un líder en una iglesia local en la 140 o en Pepi Sierra o en hace años en la Castellana, Jaime? Y estar uno a uno todo el tiempo con gente, con sus problemas, con sus necesidades, animándoles. Y eso es lo que el Señor dio a Pedro a hacer. Pero más que eso, él dijo algo muy interesante a Pedro en versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, como Jaime ya, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué es eso? Bueno, dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y diciendo esto, añadió, mira, el mismo mensaje desde hace 4 años, casi 4 años. Pedro, sígueme. Pero ahora mire lo que el Señor había dicho a Pedro. Pedro, tú vas a morir crucificado. ¿Cuántos de ustedes conocen cómo van a morir? ¿Cuántos de ustedes quieren saber cómo van a morir? Yo vi a mi hermano morir hace 12 años lentamente con el cáncer. Y algunos de ustedes han visto a parientes, eso, yo tengo temor de morir con cáncer. Por eso siempre cuando compro mis boletos voy en taca-tacas y aerolíneas así en India y Pakistán, por si acaso una caída de 18 segundos y ¡pah! Ya, entonces, eso es una forma fácil. Pero Pedro supo cómo iba a morir. Y desde su juventud, más o menos por toda su vida de ministerio, hasta que escribiera aquí estas 2 cartas que no dejó, él sabía que mi futuro es la crucifixión. Cada mañana se despertaba, ¿hoy seré crucificado? Bueno, seguramente que en algunas épocas las cosas iban más o menos bien y él tenía sus congregaciones y la gente ayudándole y todo estaba en paz en cuanto a la política, etc. Entonces la fe no era tan necesaria para vivir ese día porque todo andaba más o menos bien. Pero en otras épocas, y eso es cuando él escribe esas 2 cartas, Nerón está sobre el trono de Roma y las cosas están cada día más difíciles, y entonces seguramente que Pedro estaba despertándose cada mañana pensando, hoy es el día que daré mi vida como mártir. Y ahora yo quiero que ustedes vayan pensando y reflexionando sobre eso, porque sabiendo eso, wow, ¿cómo se reacciona uno? Y nosotros vamos a ver ahora, 4 décadas después, más o menos 3 décadas después, cuando él escribe las cartas, el cambio en ese hombre que aún en Juan 21 está pescando otra vez, el Señor tiene que decirle, y tiene que entonces finalmente, sígueme Pedro, pero tú vas a morir así. Pedro, tú vas a dedicar tu vida 100% a mí, ¿o vas a seguir en las altibajas de la vida común y corriente de los demás hermanos? Y cuando llegamos a sus 2 cartas, encontramos un hombre súper, súper maduro. Y es posible que ustedes no tienen en su Biblia 1 y 2 de Pedro bien marcados. Efesios ya casi no se puede leer por ser marcado. ¿Ya? Filipenses ya memorizado, ni tienen que leerlo nomás. ¿Ya? Corintios, todos los pasajes problemáticos ya estudiamos 1000 veces. ¿No? Hebreos tratamos de entender, pero Pedro 1 y 2, ¿por qué no tanto? Porque el tema de primero de Pedro es el sufrimiento. Entonces quiero animarles esta mañana al principio que vamos a hablar de lindas cosas del sufrimiento. Ustedes van a seguir aquí, pero bien listos y deprimidos, sabiendo que al salir de aquí la cosa va peor, ¿no? Que solamente hay problemas saliendo. Bueno, puede haber. ¿Cuántos de ustedes no tienen problemas aquí esta mañana? Dudas. Problemas emocionales. ¿Ustedes ya casados? Uno. Entonces tú tienes problemas porque estás casado. Ustedes tienen problemas porque no son casados. ¿Ya tienes uno en el gancho? Ya más o menos. Ok, ya estamos. Ok. Muy bien. Ok. Vas a sufrir. El gancho bien afilado. Ok. La vida cristiana no es fácil. Y los que predican la facilísima fe, ven a Jesús y Él llena tu cuenta bancaria y Él arregla a tu esposa y Él entonces salva a sus hijos de una, etc. Eso es una falsidad y eso es lo que Pedro nos explica aquí. Pero lo bonito de Pedro es que nos explica por su propia experiencia personal de cómo sobrevivir, cómo andar, cómo tener la perspectiva en Cristo en tal forma que uno puede entonces hasta, wow, gozarse de los sufrimientos. Y si uno no está viviendo con problemas, eso Pablo dice que el piadoso va a encontrar problemas en la vida. Y si no hay ningún problema en la vida y todo va bien, wow, posiblemente un análisis es necesario para saber, Señor, ¿qué no estoy haciendo? No estoy levantando la bandera de mi cristianismo en público cada día. La gente en mi oficina no sabe la diferencia entre mi persona y fulano común y corriente allí. ¿No? Posiblemente. No vamos buscando problemas, hermanos. Yo tengo mucha experiencia con jóvenes diciendo, oh, en oración, Señor, humíame para que yo sea como Cristo. Yo, oh, momentico, Señor, no escuche su oración. Porque tú humillaste a tu hijo hasta la muerte y muerte de cruz. Y nada, ninguno de nosotros podemos soportar ese tipo de humillación de parte del Señor. Señor, dame capacidad de humillarme a mí mismo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Okay? Y Pedro es el ejemplar de ese hombre joven con tantas ganas, pero metiendo la pata, con tantas ganas, pero entonces negando al Señor, con tantas ganas, pero entonces pescando otra vez. Y el Señor le va madurando y en su vejez escribe dos cartas que muestra cómo es posible que cada uno de nosotros terminemos nuestras vidas maduros, exitosos, espirituales, con actitudes de humildad. Porque es verdad, ustedes han estudiado los cristianos, ¿no? Y muy a menudo hay en los primeros 20 años de uno ya un crecimiento. Y luego hay un plató de espiritualidad. Y luego, muy a menudo en la vejez, el cristiano llega a ser un terco. Llega a ser difícil. Llega a ser uno que queja todo el tiempo. Uno que tiene la razón. Uno que quiere controlar. Uno que quiere, wow, un momento, ¿qué pasó con todas esas lecciones de ser como Cristo en la juventud cristiana? No es tanto como uno es en el momento que importa, aunque no me malinterpretes por decir eso, sino es como uno termina que importa. Uno piensa en la vida de Jacob. ¡Oh, Jacob, ese fracaso! No. Isaac, su papá, era un fracaso. Isaac comenzó tan bien dejando a su papi ponerle sobre el altar. Casi tanta fe de su parte como Abraham. Pero ¿cómo termina Isaac? Tratando de estafar al Señor. Y Jacob, el opuesto, terminando con tantos altibajes, con un corazón correcto, pero formas y manipulaciones. Pero termina en Génesis 49 y 50, el patriarca bendiciendo a esos hijos suyos, ¿no? ¿Cómo vas a terminar tú? Y yo quiero terminar como Pedro. Entonces nosotros llegamos aquí a ver, ustedes tienen las notas en cuanto a los tiempos y dónde, etc. Se discuten los comentaristas cuando él menciona a Babilonia en capítulo 5, si es realmente Babilonia de Hussein o es un nombre clave de Roma, porque no quiere mencionar a Roma, y hay buenos argumentos en ambos lados. Entonces exactamente donde Pedro estuvo nosotros no podemos definir. Por cierto, estando aquí en un país católico, diremos que estaba en Roma. Mi papi piensa que estaba en Babilonia. Okay. Y él piensa que Babilonia va a subir otra vez en la profecía futura. Pero ustedes pueden leer algo de lo de las estadísticas y todo eso de Pedro. Pero vamos a iniciar ahora en el mismo primer capítulo. Pedro, versículo 1 del capítulo 1. Apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en... Y si ustedes no conocen dónde están esos lugares, ustedes tienen un mapa atrás. Básicamente es Turquía moderno. Entonces, Orlando, pueden ayudarles con toda esa geografía, porque él ha andado en esos lugares que anhelo andar un día contigo. Entonces, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Okay. Entonces la carta no solamente es para una sola iglesia, para una sola persona, ni para una sola región, sino eso es por donde muchas de las iglesias de aquel entonces, que quiere decir desde allí, entonces para las demás, hasta para los aposentos de este año aquí en Bogotá. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Una introducción típico de las cartas de aquel entonces. En vez de poner el nombre al fin como nosotros, él se declara al principio. Interesante que él no tiene ningún problema en decir que soy apóstol. O sea, no es una humildad falsa para decir yo solamente soy ya un nadie que no puedo hacer nada y nunca he hecho nada, pero aquí estoy escribiendo bajo inspiración una carta del Señor. No, era apóstol, entonces dijo con toda honestidad y apertura, yo soy apóstol. Y entonces mi nombre es Pedro. Interesante que aquí no usa el nuevo nombre, sino su nombre común y corriente, Pedro, la piedra, lo que el Señor usó para edificar su iglesia. A los expatriados, expatriados quieren decir entonces los judíos, principalmente ahora en otras partes. ¿Okay? Cuando vivimos aquí en Colombia, expatriado, ¿no? Nosotros tenemos cédula de extranjería, ¿no? Con vencimiento, que todavía tengo uso cuando voy de lugar en lugar y nadie se da cuenta que ya se venció hace años. No legalmente, pero en éxito hay lugares allí donde piden una identificación. No quiero dejar mi pasaporte para nada. Entonces, expatriados de la dispersión. Entonces eso nos muestra que está viviendo en tiempos difíciles. Y nosotros podemos entender eso. Las ciudades nuestras en Colombia crecieron durante 3 décadas por la misma razón. Problemas en un lado que causa a la gente entonces mudarse a otra parte. Los judíos con todo el problema de la guerra en Judía, y probablemente la carta fue escrita más o menos en ese tiempo. Probablemente antes del año 70, cuando Tito finalmente tumbó todo de Jerusalén, pero cada día más difícil la situación, cada día más presión, especialmente para los judíos cristianos convertidos mesiánicos, para entonces no recibir empleo, ser perseguidos y entonces la necesidad de ir hasta lejos para encontrar vida en paz. Entonces nombra esas regiones geográficas. Pero lo interesante al comenzar aquí es versículo 2. Porque él nombra tan claramente a quién está escribiendo. ¿Y cómo es su salvación? Es uno de los versículos más brillantes del Espíritu para explicarnos cómo es nuestra salvación. Ahora yo sé que requiere todo el libro de Romanos para darnos una soteriología. Si no entienden esa palabra, inscríbanse en el mouse presencial. ¿Ya? Yo sé que en Efesios requiere toda una carta para explicar lo que es la vivencia de la iglesia, por ejemplo. Pero aquí en un solo versículo hay fenómeno, información en cuanto a quiénes somos. ¿Okay? Mira que somos elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Okay? Elegidos. Y las tres personas de la Trinidad están involucradas en nuestra salvación. Por el Padre nos eligen. ¿Ok? Yo sé que entre ustedes aquí hay o podría haber una guerra en cuanto al tema de elección y predestinación y todo eso. Yo soy muy simple y no tan brillante, y entonces si la Biblia dice que soy elegido, fui elegido. Y desde antes de la fundación del mundo, en cuanto al plan de Dios para la salvación, yo digo aleluya. ¿Ya? Y sí, tengo que por un lado de la teología donde dicen que uno se elige a sí mismo, o en el otro lado uno que tiene que decir que solamente el Padre estaba involucrado y era cero de Jaime, entonces yo prefiero que Dios me eligió que tener que elegirme a mí mismo. ¿Okay? Yo creo que hay algo de verdad en alguna parte entre los dos que tienen que ver, pero en cuanto a mi salvación, antes de nacerme, dice aquí, me eligió. Entendemos, podemos cuadrar cosas matemáticamente, lógicamente, etcétera, en cuanto a algunos de esos temas. No, pero gloria a Dios, si pudiéramos hacerlo, el cristianismo sería solamente otra religión. Si hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento, es porque nosotros somos seguidores de un Dios más allá de nuestros entendimientos. ¿Okay? Entonces, ¿eres elegido? Si quieres negarlo, bien hechas, pero vas a llegar al cielo para entender que sí, fuiste elegido y el Padre lo hizo. Elegidos según la presencia de Dios. ¡Oh! Ok, entonces no solamente por la mente de Dios, sino por su vivencia, que Él es un Dios omnipresente, que Él es un Dios que está en todo el tiempo. Entonces, tu salvación no solamente ocurrió, como en mi caso, en mayo de 1965, sino desde antes, en la presencia de mi Padre. ¿Okay? En segundo lugar, nosotros encontramos aquí que el Espíritu Santo está y estaba involucrado en nuestra salvación. Yo estaba predicando en la India el mes pasado y mencioné que nosotros hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Y los hermanos nunca habían escuchado eso. Y ellos realmente estaban turbados. ¿Cómo es que estamos siendo salvos? Somos salvos de una y para siempre. Y entonces, ¿qué es eso que estamos siendo salvos? Entonces tenía que pasar media hora después explicando básicamente este punto aquí. Y la Biblia, por si acaso, ustedes pueden encontrar versículos que usa la gramática en tal forma, pasado, presente y futuro, porque la salvación es una continuación, ¿verdad? ¿Okay? Y entonces el Espíritu Santo es quien nos, en un sentido, nos mantiene salvo. Él es el sello. ¿Ok? Corintios. Él es quien nos, entonces, aplica la salvación que el Padre diseñó y eligió, y luego el Espíritu Santo mora en nosotros, y entonces una palabra que explica eso, que es muy similar a la salvación, es la santificación. Él sigue el proceso ahora de tomar la semilla de lo que era la salvación inicial a madurarla en nosotros. ¿Ves? Que nosotros no tenemos que luchar tanto para nuestra salvación. Eso es influencia de otras iglesias, es influencia de la naturaleza misma, de hacer, cumplir yo, guardarme por mi propia fuerza, madurarme por mi propia, buscar una fórmula porque yo soy débil. Mira que la santificación es obra del Espíritu Santo. Y una razón por que nosotros no llegamos a la altura de Pedro en cuanto a madurez espiritual está aquí en versículo 2 del primer capítulo. No dejamos al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros. Frenamos al Espíritu y nos santificamos a nosotros mismos. Memorizamos, asistimos, diezmamos. Mala palabra. Y eso es esfuerzo propio. En vez de hacer todo lo que hacemos porque el Espíritu Santo nos santifica a hacerlo. ¿Ven la diferencia? ¿Ok? No tenemos tiempo para profundizarnos en todas esas cosas. Pero eso es para obedecer. ¡Oh, fascinante eso! El Espíritu Santo nos santifica para entonces hacer nuestra parte. Mira allí en ese argumento de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre siempre es una sola moneda. ¿Okay? En la moneda aquí, en la mayoría, no sé cómo son sus sus monedas no son muy porque en las monedas de la mayoría de países tienen la cara de un expresidente o un fundador, héroe o algo. Okay. Entonces, Dios a un lado, nosotros al otro lado. Dios es soberano, hace lo que va a hacer de todas maneras. Okay. Pero Él espera de nosotros, ¿qué es la palabra que usa Pedro? Obediencia. Okay. Para obedecer. Okay. Y entonces, ¿qué es la parte de Jesús en nuestra salvación? ¿Qué? Ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Okay? En un sentido, Él retrocede en cuanto al proceso. El Padre elige pasado. El Espíritu santifica, presente, pero entonces Él regresa, parece que, pero el momento en que la sangre me roció, que Jesús me cubrió con su sangre, fue en tal fecha, si uno entiende teológicamente la cosa, realmente en el momento de la cruz mis pecados fueron cubiertos, cuando Él murió y declaró consumado es. Pero es la sangre que nos mantiene cubiertos, salvos hasta la eternidad. ¿Okay? Entonces, aunque fue un hecho histórico sobre la cruz, un hecho histórico cuando fue aplicado personalmente a mí en el momento de la salvación, realmente es futura. ¿Okay? Y una cosa que vamos a tener en el cielo no es el pan y vino de los símbolos de la cena del Señor, sino el mismo Jesucristo. ¿Okay? Y vamos a apreciar, yo no sé cómo es, pero cada día vamos a apreciar por verle como nuestra oveja, como nuestro cordero que fue sacrificado por nosotros. Entonces, nosotros somos salvos por la obra de Jesucristo y nosotros decimos amén. ¿Ok? ¿Estás en esta condición esta mañana? ¿Eres un elegido? ¿Estás siendo santificado? ¿Estás bajo la sangre? Entonces uno puede decir, yo soy hijo de Dios. Y uno se da cuenta allí, ¿cuánto tengo que hacer yo en cuanto a todo ese proceso? Esa es la parte que a mí me gusta. No tengo que subir a Monserrate, no tengo que entregar mi carro y dejar mi tarjeta de propiedad sobre el altar. Nada de Jaime. Todo de Jesús y solamente Jaime, cumpliendo lo que Jesús dijo, la última palabra que tenemos personalmente dada a Pedro era, sígueme. ¿Ves? Sígueme. Y Él hace lo demás. Yo tengo que responder y seguir. Pero Él hace. Y yo solamente ahora vivo de lo que Él ha hecho. Entonces eso es un saludo por sí. Pero en esta primera sección de capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, Pedro está entrando a un tema básico Porque nosotros podemos hablar del sufrimiento, nosotros podemos hablar de la madurez, nosotros podemos hablar de santificación, nosotros podemos hablar de la iglesia y de liderazgo y de miles de cosas, pero si nosotros no tenemos en claro el tema de la salvación, entonces estamos perdidos. O no perdidos en el mal sentido, pero perdidos en el sentido que vamos a malinterpretar, no hacer correctamente, no interpretar correctamente lo demás de la vivencia cristiana. ¿Okay? Entonces, él regresa, y hasta que dice en su segunda carta, no me importa si yo digo esas cosas mil veces. Entonces, si Brian viene a tu aposento y él predica el mismo sermón que has escuchado de él tres veces, él tiene un fundamento bíblico para hacerlo, ¿ok? Y todos nosotros predicadores tenemos que repetir nuestros sermones. No hay tiempo para hacer uno nuevo cada dos segundos, ¿ok? Pero la salvación es básica. Pero tú dices, ah, he escuchado de la salvación mil veces. Pedro dice, necesitas entender una vez más. Porque si no tienes ese cimiento de lo que es tu salvación, no puedes soportar el sufrimiento que he soportado durante esos 30 o más años. Entonces, él en versículo 1 explica en su introducción quiénes somos en cuanto a la salvación. Luego, en versículos 3 a 5, él define qué es salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que los adventistas y otros tienen problemas con testigos de Jehová y otros tienen problemas con esa frase Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben cómo contestar si ellos abren la Biblia? Mira, Jesús tiene un Dios. El Padre es su Dios, entonces él es hombre nomás. ¿Ustedes pueden definir? Si no, ok, inscríbanse en presencial. Bueno, 1 Corintios 11, hay orden. Dios Padre lleva autoridad sobre Jesús. Eso no le hace mayor inferior, pero hay autoridad. Yo llevo autoridad sobre Sharon en cuanto a la institución de Dios, pero ella es mucho más superior a mí en la mayoría de las cosas en cuanto a en que Gálatas 3:28 estamos en común como humanos. Pero de todas maneras, Dios instituyó orden. Y entonces Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Okay. Eso no le hace inferior, es igual, pero él tiene que obedecer. Y si no obedece, entonces no es Jesús. Y el Espíritu Santo fue mandado por Jesús. ¿Cómo? Uno ni puede imaginar, sería blasfemia imaginar que el Espíritu Santo dice, ¡ay, yo no quiero ir a Jesús a vivir en Jaime! No, en Consuelo, bien, porque ella solamente peca una vez a la semana. Pero Jaime es cada cinco minutos y eso va a ser duro vivir en él. No, el Espíritu Santo cumple su rol voluntariamente mandado por Jesús. Juan 14 y 16. ¿Okay? Entonces, eso no quiere decir que Jesús tiene un Dios en el sentido en que lo pensamos. Es una muestra de la Trinidad y la autoridad que es. Que existe. Ok, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y hay palabras claves en 1 de Pedro, y la resurrección es una. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién puede ver aquí otra vez ese equilibrio entre lo que Dios hace y nuestra responsabilidad en esos versículos? ¿Dónde se indica aquí en esos versículos lo que Dios hace y lo que nosotros tenemos que hacer como seguimiento? ¿Ven? No está en mi cara, está en tu Biblia. No me toca nada. Ok. ¿Y qué hace el hombre? ¿Qué es la respuesta? La responsabilidad humana. ¿Cuál es la soberanía de Dios? Y la fe. ¿En contraste con? Con la seguridad, con la La, ok, la fe es ¿qué? Lo que me mantiene, lo que me protege. No. La fe no me mantiene. Si es mi fe. ¿Qué? Okay, entonces explíqueme, ¿cuál es la parte de Dios y cuál es la parte mía? Protegerme es la parte de Dios. Y la parte mía es creerme. Ok, tú necesitas un poco de dulce para ir. Sí, es básicamente la cosa. Ok, vamos a ver aquí. El hecho en versículo 3 es que nos hizo renacer. ¿Qué hicimos nosotros para renacernos? Nada, ni no usamos la palabra renacernos. No, escucho muy a menudo, me salvó. Me salvé, mejor dicho. O uno se salva cuando. No. Eso es gramática reflexiva. No, yo no me salvé, yo no me salvo, ¿ok? Cristo me salvó, ¿ok? Punto. Entonces, Él nos hizo renacer, ¿ok? Es la doctrina de regeneración, si a ustedes les gustan las diferentes doctrinas, ¿ok? Entonces, ¿quién lo hizo? Dios, el Padre, Cristo, escucho tres respuestas. Es el Padre, sí, ok. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer, ok. Mira cuán importante es observar exactamente lo que dice y no leerlo rápidamente y solamente asumir que uno piensa lo que está diciendo, ok. Nos hizo renacer. ¿Por qué? ¿O por cuál medio? ¿Por la resurrección del Padre? No, ¿cuántas veces han escuchado en la cena del Señor un fulano decir, oh, Padre, gracias por haber muerto en la cruz por nosotros? Sí. No, el Padre no murió en la cruz. ¿Okay? Jesús murió en la cruz. El Padre no se resucitó. El Padre resucitó a Jesús. Y Jesús se resucitó y dice que el Espíritu Santo. Entonces, es tan importante la resurrección que aquí dice que el hecho de nuestra salvación se basa no solamente sobre la muerte, sino también sobre, o que dice aquí, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que obviamente habla de la crucifixión. Nosotros muertos, la pena, la condena, el pago por el pecado es la muerte. Jesús murió, pero su muerte solamente tiene validez si hay resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Eso es el hecho. Y luego en versículo 4 es la herencia que nos entonces da. Si somos miembros, si somos partícipes en la muerte y la resurrección de Cristo, y la ampliación de eso es Romanos 6, ¿ok? Para una herencia incorruptible, incontaminable, como dice el himno nacional de Perú, inmarcesible, o es el suyo, quiere decir inmarcesible, ok. Yeah, ok. Da, da, da, da. Ok. Bien, aquí vamos. Inmarcesibles los colombianos. Ok. Qué bien, cuatro veces mejor, ¿no? ¿Ustedes van a recibir una herencia en este mundo? Probablemente no. Sus padres van a gastar todo. Y usted, y es suyo. Ellos pueden gastar lo que es suyo. ¿Okay? Pero en Cristo, una herencia por cuatro aquí. Fantástico. Y versículo 5, nosotros los herederos. Y mira otra vez el lenguaje. Sois guardados por el poder de Dios, pero aquí el otro lado de la moneda, nosotros tenemos que aplicar la fe. ¿Okay? ¿Qué es eso? Es creer. ¿Okay? ¿Qué más es? Es confiar. ¿Qué más es? Descansar. Me gusta eso. ¿Qué más es? Pues la fe es muy difícil de definir. Servirle, sí, eso es el resultado de la fe. Uh-huh. Estar seguro, okay. Es dejar a Dios ser Dios en cuanto a ese aspecto de la vida cristiana y entonces, como dice, descansar, dejarle a Él hacer. Eso es fe. Porque si el momento en que yo me agarro a hacerlo ya no es fe, eso es obra. ¿Okay? Si yo agarro a Jesús y dejo a Él hacerlo, y entonces Él es mi yugo, o Él está en el yugo conmigo, y Él es el fuerte que hace, y yo solamente estoy yendo al lado haciendo lo que Él planea y logra hacer, entonces eso es fe. Falta fe cuando Jaime piensa que por ese lado mejor, y el Señor dice, no, por ese lado va, eso es a donde vamos, y Jaime dice, no, por ese lado vamos. Entonces, oh, estoy bajo mucha aflicción y soy tan maduro y espiritual que el Señor está probándome. Tonto, yo estoy tratando de desviarme, ¿ya? En vez de por fe entender quién es Jesús y a dónde va y lo que Él va a hacer de todas maneras, si me usa o no me usa, Él cumple porque es soberano. ¿Okay? Eso es la, y nosotros somos herederos de todo lo que Él nos va a dar. Mira versículo 7, para que sometida la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. ¡Ah! Ahí está, excelente versículo. Mira, la salvación es por mi fe. ¿Entienden? ¿Cómo ahora interpretar correctamente versículo 9 y no ir al lado de los adventistas y otros que dicen que la fe es una obra y entonces por obrar, por mantenerme, por guardar? Sí, Dios me salva, pero yo tengo que mantenerme salvo. Eso es lo que predican la mayoría de las iglesias. Y el fin de esa doctrina es que uno puede perder la salvación. Porque si yo voy al cine X, entonces Dios me quita la salvación. Pues eso no es permisible. ¿Ya? Porque hay bastantes caras culpables aquí. Okay. Versículo 6 al 9 nos aterriza. En versículos 3 a 5 nosotros estamos flotando en la altura de wow, mira lo que Dios ha hecho, lo que me da como herencia y yo soy el heredero. Wow, yo debo ser súper espiritual y súper especial que Dios me elige a mí. Wow, mira que la Biblia no dice que no eligió a los otros. Eso es la lógica, pero no... No podemos siempre usar la lógica. Lo que nosotros debemos averiguar es lo que dice y entonces cuál es mi responsabilidad al lado de lo que dice. Y aquí en versículos 6 al 9, Pedro nos aterriza diciendo que la vida cristiana a veces incluye dificultades. La salvación no es una salvación de la realidad de este mundo. ¿Qué importa, Jaime? Bueno, importa mucho. Yo tengo un hijo que es filósofo. Entonces vaya pensando en las cosas filosóficas todo el tiempo. Y entonces eso lleva a uno a pensar, ¿por qué la injusticia? ¿Por qué la mujer viviendo en la calle de Calcuta? Y no solamente una, sino más de un millón. ¿Por qué hay gente que tiene que bañarse donde brota el desagüe en el andén de Calcuta? Allí hay un pocito de agua y eso es su baño cada día con ese agua gris. ¿Por qué? No, y hay preguntas que uno en la humanidad entonces se causa enojo y confusión y uno dice, bueno, si Dios es cierto y si la salvación es cierta y si, entonces ¿qué? Y Pedro dice, momentico, hay dificultades. ¿Okay? La salvación incluye la realidad de la existencia del mundo en el momento, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, y aquí introduce el tema de su epístola. Ustedes están privilegiados, elegidos, etcétera, etcétera, pero mira, mientras tanto, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y nos da la razón. ¿Ok? para que sometida a vuestra fe mucho más preciosa. Y leímos ese versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es uno de los versículos favoritos de mi papi. No me acuerdo cuántas veces en la mañana alistándome por el colegio, ya quejando de mis profesores y de las tareas no hechas, etc. Y entonces mi papi con su cara de sonrisa citándome ese versículo. Quise meter mi pan en su boca para tapar la palabra de Dios. Pero yeah. Sí. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miro aquí que en cuanto a la salvación, en el momento Dios todavía prueba nuestra fe. Okay. Las dificultades prueban si nosotros realmente estamos siguiendo el ejemplo de Pedro. Pedro, tú serás crucificado. Eso es su fin. ¿Me vas a seguir sabiendo esa pena? Wow. Y entonces la existencia de la fe en versículo 6 es parte de la prueba. ¿Realmente tenemos fe o tenemos fe en la fe? Y eso es diferente. Eso es lo que predican de muchos púlpitos. No, clama y todo esa vaina, ¿no? No, hay que ver si realmente existe fe en nosotros, versículo 6. La pureza de nuestra fe en versículo 7, basado en que Jesús también está aplicando lo que Él pasó en cierta porción a nuestra experiencia. O sea, ¿cómo podemos nosotros esperar nunca padecer si Cristo padeció hasta la muerte por nosotros? ¿Okay? La pureza de nuestra fe. Cada vez más es fe más entregada, más enfocada, más dedicada a la existencia de Cristo. Y el cumplimiento de la fe en versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. O sea, la salvación es futura también. ¿Ok? Salvación eterna. Y saben, hermanos, la doctrina de la seguridad eterna es una de las doctrinas siendo atacadas más duramente en todo el mundo evangélico hoy en día. Aún entre nuestros grupos de cómo somos conocidos en muchas partes como los hermanos libres, ¿no? En Rumania ya no quieren que ver con los cursos de Emaús. ¿Por qué? Porque en casi cada un curso entonces explica que nuestra salvación es segura. ¿No? Que Romanos 8, nadie puede quitar de nosotros la salvación. Pero mire ese versículo en Hebreos y mire ese versículo aquí que dice que okay, ciertos versículos difíciles, admito. Okay? Pero la seguridad de nuestra salvación, hermanos, es una doctrina básica. Okay? Si no tenemos eso, entonces eso refleja nuestra interpretación de miles y miles y miles de verdades en cuanto a la persona de Cristo y su obra y lo que Él cumplió en realizar nuestra salvación. El cumplimiento de la fe no es por el esfuerzo propio. Oh, yo me mantengo salvo hasta que... No. Es lo que estamos definiendo, es exactamente el opuesto, pero la fe es... Bueno, vamos a seguir hablando de eso, porque queremos nuestro break aquí. Ah, pero el otro lado. No solamente prueba la fe, pero también produce alegría. Si tú estás bajo la prueba y estás andando con Jesús en el yugo, y Él está viendo, tú estás viendo a Él, entonces madurarte... Entonces, produce alegría en tu vida. Hay la alegría pasada en versículo 6, ¿okay? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de... O sea, hay la alegría pasada por la salvación explicada en versículos 1 al 5. Hay la alegría presente en versículo 8 por la certidumbre de nuestra salvación probada. Y al quien ama el Señor disciplina y prueba. Y la alegría futura en versículos 7 y 9. La alegría que experimentamos ahora no será nada en comparación de verle cara a cara. No, cara a cara es linda cosa, ¿no? Cuando yo tengo que viajar solo y estoy fuera por 3 semanas, lo que quiero ver ahí al regresar a la casa es ese plato de pollo frito con papas fritas. ¡Ah! Me siento allí y digo, gracias Sharon, eso es tan lindo plato, ¿no? ¿Verdad? Ok, vamos a un break por 5 minutos.